Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. ¿Sabes qué? Si todo está mal, eso se ve más claro. Pero incluso cuando todo está bien, el mundo nunca basta. Si el mundo es solo esa superficie que vemos, carece bastante de sentido. Es como creer que las sombras sobre la pantalla son solo eso, unas sombras que van y vienen sin ningún sentido preciso, y que no hay nada más allá de eso. Está bien, todo es causa y efecto, se entiende, pero si solo es esto, la vida resulta muy poco y demasiado plana como para habitarla. A veces uno necesita habitar espacios que tengan más densidad. O hay vida más allá de la superficie, o poco importa el color que la superficie tenga. Si no podés atravesar la delgada capa de las palabras rumbo al perfume de las cosas, si no podés atravesar mi mirada y encontrar todo lo que siento, de poco va a importar todo esto. Vos y yo somos mucho más que estos detalles triviales que parecen llenar el día y las agendas. Y si no lo somos, es mejor no llamarle vida a esto que anotamos en las agendas. No tiene nada que ver con ser feliz o no serlo. Simplemente se trata de no resignarse a quedarse como un globo vacío, sin nada interesante que descubrir en las profundidades. Hay quienes, a costa de ser transparente, son capaces de vaciarse. Yo prefiero siempre descubrir algo nuevo en mí, algo que ayer no había logrado ver. Y en vos, porque también de eso se trata este viaje, de crecer en todas las direcciones. Y si te quedás en la superficie, entonces puede que tu mano quede demasiado lejos de la mía, aunque nuestros dedos estén entrelazados. Tell me something. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. And all the good times I find myself longing for a change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end, watch as I dive in. Shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Oh, oh, oh. sha sha la la la lo, in the sha sha lo, we're far from the shallow now. No podés ver bien el viaje hasta que no llegás a un punto en que podés mirar atrás y comprender el camino. Cuando nos falta perspectiva, solo vemos obstáculos. Generalmente estamos tan apresurados, tan midiendo el movimiento en las distancias cortas, poniendo el deseo en cosas tan focalizadas, que todo lo que no se parezca a lo que se nos antoja nos resulta un maldito obstáculo. Pero siempre ocurre que un día nos damos cuenta que se aprecia mejor la vida cuando tenemos la plasticidad suficiente para no quedar atascados en ningún lado y seguir fluyendo. Cuando aprendemos que mañana está muy lejos y vamos a pasar toda la vida siempre en el día de hoy, siempre viviendo en presente. Es cierto, no podemos responder las grandes preguntas. No es tan grave. ¿Cómo podríamos saberlo? Estamos vivos, estamos aquí. Así que no podemos tener suficiente perspectiva como para no fallar en eso de encontrar el sentido de la vida. No te cierres, siempre se puede aprender algo, aunque claro, tal vez no ahora. Eso es lo que tiene esto de los procesos, de tener que recorrer el tiempo para llegar a algún otro lugar. Pero es bueno no perder de vista que seguimos acá, que aún sin todas las respuestas hay que seguir viviendo, y que todavía, a pesar de todo, siempre podemos elegir conectar con lo que nos lleve más lejos y no con lo que nos empantane y nos haga perdernos la maravilla de disfrutar del viaje. hay gente que nació para vivir de etiqueta, para etiquetar todo lo que hay en el mundo. Pareciera que se sienten seguros durmiendo con la cabeza apoyada en un diccionario, donde las palabras permanecen inamovibles, siempre con el mismo significado. Así el perro es solo un perro, y el árbol solamente otro árbol, del que no tengo que entender nada más, ni siquiera mirar como algo único y específico, porque es solo parte de un grupo, una especie de bolsa donde todo lo problemático desaparece. Luego, claro, están prontos a salir de cacería por el mundo para poner las etiquetas que faltaron en el diccionario. Y como la libertad, las víctimas y otros tantos no se dejan etiquetar fácilmente, tienen que empezar a golpear a las cosas reales, amputarlas, para que entren en sus etiquetas. Y así vamos, luchando por la máquina de hacer etiquetas, por la legitimidad de poder etiquetar, siempre con recelo de los demás porque sabemos que el que etiqueta último etiqueta mejor. Y luchamos por eso, organizamos grupos autoetiquetados, que resistan a otros etiquetadores. Nos acostumbramos tanto a vivir en medio de las etiquetas, debajo de ellas, que ya no sabemos ser todo lo que podemos ser. Nos restringimos a la poca cosa que otros nos dicen que seamos, a los pocos nombres que nos acostumbramos a llevar encima. El que te etiqueta no está preocupado por vos, por conocerte, sino que está preocupado por él, porque se quiere quedar tranquilo, porque se quiere ir a dormir en paz. Gracias por tu etiqueta, ¿eh? Pero soy capaz de tener más nombres de los que vos podrías pronunciar. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, aggravation, everybody allegation in the suit. Bulletin news, everybody dog food. Bang, bang, shot dead, everybody gone mad. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Beat me, hate me, you can never break me. Wilt me, thrill me, you can never kill me. Sue me, everybody do me, kick me, kick me, don't you black and white me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my life. Have a wife and two children who loves me. I'm the victim of police brutality now. I'm tired of being the victim of hate. You're raping me on my pride, oh, for God's sake. I look to heaven to fulfill its prophecy. You set me free. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Tribulation, speculation, everybody allegation in the suit. On the news, everybody dog food. Blackmail, blackmail, throw your brother in jail. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Tell me what has become of my rights. Am I invisible cause you ignore me? Your proclamation promised me free liberty now. I'm tired of being the victim of shame. You're throwing me in a class with a bad name. I can't believe this is the land from which I came. You know I really do hate to say it. The government don't wanna see it. But if Rose Smith was living, he wouldn't. Skinhead, deadhead, everybody gone bad. Situation, speculation, everybody litigation. Beat me, bash me, you can never trash me. Hit me, kick me, you can never get me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. If Martin Luther was living, he would. body gone bad. Situation, segregation, everybody, allegation in the suit, on the news, everybody, dog food, kick me, tag me, don't you wrong or right me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Me pedías que bailara en mi jaula. Te prometí que no iba a estar siempre ahí, dulcemente aguardando en mi encierro, esperando que me dijeras cómo debía moverme para que todo saliera tal cual lo tenías pensado y yo pudiera recibir mi parte de lo que decidieras tirarme. Ya no más tu capricho va a ser quien rija los días. Sí, claro, allí estuve. También fui eso. Y tuve que aprender a vencer la parte de mí que todavía me aferraba a tu sonrisa idiota, a mi caos innecesario. No hay nada más poderoso que perdonarse a uno mismo y dar por terminado lo que uno era, escucharse por fin esa delgada luz que uno lleva dentro. Lo que me amarraba a vos era culparte de mi suerte, porque al hacerlo me condenaba a tu capricho, a que vos tuvieras el mango de todos mis sartenes. Y claro, pedir no hacía más que hacerme creer que algún día te iba a poder hacer entender todo, que comprenderías. Cuando uno por fin lo entiende, no hay nada más triste que la sumisión del que implora. Decidí que lo más inteligente iba a ser hacerme a mí mismo 100% responsable de todo lo que me pasaba. Fue la única manera de recobrar el control completo del juego. Y entonces todo fue sencillo, doloroso, como cada vez que uno se tiene que quitar la piel y tomar otra forma. Pero es mejor perder lo que uno era que nunca ser como uno quiere ser. Es mejor perder la belleza que uno tenía que seguir postergando toda la luz que uno puede llegar a ser. Supongo que te vas a sorprender cuando sepas que no tendrás a qué jugar ahora que no voy a sostener tu juego. Pero no me quedaría ni siquiera por verte la cara. Prefiero danzar en otro planeta, uno donde la música sea mi imagen y semejanza. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. You see, you see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. And they say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. And they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh, oh. I've never seen anybody do the things you do before. Move for me, move for me, move for me. Es posible que mañana ya no esté. Soy más bien de las tribus nómades. No me acostumbro a estar demasiado tiempo en el mismo lugar, siendo el mismo. Pero hoy sería hermoso que me dijeras de tener una historia. Sí, ya sé. Acabo de decir que posiblemente mañana ya no esté. O bueno, tal vez no sea exactamente mañana. Son solo formas de hablar. Sé que preferirías un manojo de palabras más seguras, de donde pudieras tener confianza de balancearte después de dar el gran salto. Puedo construir unas palabras como esas. Cualquiera puede. Solo no tengo ganas de estafarte o hacerme el sorprendido cuando todo se quiebre y te vengas al suelo. Pero hoy podría ser estupendo tener una historia. No digo siquiera que no vaya a volver por vos, pero por ahora tengo que serle fiel a mis maletas y llevar anclas. Además, la verdad es que nadie puede sostener palabras que sean eternas. No estamos hechos de esa materia. Ni aunque lo jures por todos tus santos y vaya a saber uno qué otras cosas tan queridas, no tiene nada que ver con no quererte. No es necesario ahora que nos pongamos a desgarrarnos las vestiduras. Querer que alguien te prometa la eternidad solo hará que te mientan demasiadas veces. Mientras estoy, estoy. Eso es seguro. Como el sol. Y como el sol ni siquiera sé si podrás verme siempre igual. Y ahí termina mi parecido con todo esto. Ni siquiera hagas el esfuerzo de ver si podrías hacerme cambiar de parecer. Todavía no compré mi pasaje, pero tendrás que vivir como si pudiera ocurrir. Pero mientras estemos aquí, sería maravilloso que al menos me dejaras demorarme un poco en una historia contigo. Para serte sincero, no termino de saber cuándo fue que apareciste. Seguro yo estaba distraído. Suele ser así con las cosas más importantes que nos pasan en esta vida. Es que hemos estado tanto tiempo tan atentos a que ocurriera algo importante y tan acostumbrados a que todo era poca cosa que seguro no estaba mirando cuando apareciste. Pero también debo confesarte que recuerdo muy borrosamente cómo era mi vida antes de vos. Sé que yo me tropezaba a cada rato con tu nombre y vos me ponías tu sonrisa justo donde me iba a tropezar. Y casi sin notarlo sacaste una luz que yo nunca había visto. Como si fuera lo más natural del mundo, incendiaste todas mis excusas. Ni siquiera sé cómo tuve la osadía de ser antes de conocer tus vientos, tus mareas, antes de conocer a todos los lugares donde me podías hacer llegar. Hay veces que uno no puede saber todas las pieles que uno tiene dentro, hasta que de pronto alguien es capaz de someterlo a todos sus demonios y quedarse esperando en el cordón de la vereda, hasta que pase todo el armagedón en el que uno estaba. Y ya no tengo idea de cuándo comencé a amarte, pero estoy seguro que ahora decido hacerlo, porque a pesar de todo, estar contigo me acerca más a mí mismo o a lo que yo quiero ser. Y el amor pasa a ser algo que pasa entre los dos, justo entre los dos. Así que te miro como se mira una aparición, un ángel, o simplemente un milagro incomprensible. Remember those walls I built, baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight, they didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I've got my angel now. It's like I've been awakened, every rule I had you'd break it. Never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, surrounded by your embrace. Baby, I can see a halo. You know you're my saving grace. Everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I could feel your halo. I pray you won't fade away. Nights, you're the only one that I want, and I'm addicted to your light. Swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget, so pull me back to the ground again. It's like I've been awakened, every rule I had you'd break it. It's the risk that I'm taking. I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I could see a halo. You know you're my saving grace. Everything I need and more, it's written all over your face. Baby, I could feel your halo. I pray you won't fade away. I pray you won't fade. See a halo. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.